almuerzo me espera, lleno de leche fresquita para tomar la merienda, lleno de leche fresquita para tomar la merienda. Por suerte no me pegué un cocazo. Por suerte, mamá, por suerte no me pegué un cocazo. Si a mí los grandes me dicen que trepo como un monito, ¿por qué no ponen las cosas más cerca de mis manitos? Grandes me dicen que trepo como